Boulevard del Jazz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, Canal Sur Radio. Tiempo del jazz para contaros brevísimamente un acontecimiento y una cita obligadísima que tenemos esta semana, justamente el próximo viernes a las 9 de la noche en el Museo Picasso Málaga, que está en la calle San Agustín número 8, en el Palacio de Buenavista. Bueno, pues allí va a estar después de que el miércoles esté un grupo del que anoche ya os estuve contando y estuvimos disfrutando de sus líos, de sus músicas, de sus propuestas interesantísimas. La propuesta del miércoles es la de Ibrahim Electric. Esos nórdicos, esos tipos tan originales. Pues la propuesta del viernes es la de Steve Coleman, el saxofonista y músico y teórico y compositor y tío extraño donde los haya, Steve Coleman, nacido en Chicago, padre de unas extrañas teorías y de unos extraños movimientos musicales. Inventó el embass, es un movimiento llamado el embass, que es un acrónimo en inglés del Macro Basic Array of Structured Extemporization. Una cosa muy complicada, pero el jazz no está complicado. Esto es un poquito más heterodoxo, entendiendo por heterodoxo la alternativa a lo ortodoxo, que es justamente la alternativa a lo heterodoxo. Pero nunca se sabe dónde está la frontera, ni de lo ortodoxo ni de lo heterodoxo. Bueno, tampoco, sí, hay cosas que son clarísimamente heterodoxas, por ejemplo. Bueno, pues Steve anda ahí contando cosas, sugiriendo. Bueno, estamos en el sitio idóneo. Estamos situados brevísimamente, Museo Picasso Málaga, rodeados de imágenes, de colores, de propuestas pictóricas geniales, de trazos, de rasgos, de pellizcos en las telas del maestro Picasso, de contraluces, de sombras de grises que ya son casi blancos, pero no son blancos, no se sabe muy bien qué tono tienen. Ese podría ser perfectamente Steve Coleman, o vamos a imaginar que es mejor, por aquello de que se puede imaginar cualquier cosa. Vamos a imaginar que esa es la expresión pictórica de la música de Steve Coleman. Y además, para ello también, antes de seguir y después de la música que hemos sentido ya a modo de prólogo, tengo muchísimo gusto y muchísima satisfacción de traeros un invitado muy, muy especial, al que yo estoy especialmente agradecido. Pues esta noche además tenemos una sorpresa, aunque desgraciadamente es una sorpresa telefónica por, no voy a decir aquello del imperativo legal, pero él hubiera querido estar aquí en el Boulevard del Jazz con todos nosotros y con usted y conmigo, pero no ha sido, es difícil además a estas horas y en estos días, ya son días extraños, porque un domingo por la noche realmente lo que hay que estar es sintiendo la radio. Pero tenemos al otro lado el teléfono y además agradecidísimo de que haya tenido la atención con el Boulevard del Jazz y con todos vosotros y conmigo de atendernos. Es el director del Museo Picasso Málaga, que es José Lebrero. Director, buenas noches. Buenas noches, amigo. Muchísimas gracias por su amabilidad, su extraordinaria amabilidad y sobre todo contarnos, si puede ser, esta formidable iniciativa del museo de programar todos los meses de noviembre jazz. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como usted sabe mejor que yo, Málaga es una ciudad sensible al jazz, además en un momento en el que parece que los músicos que viven aquí, que vienen aquí, pues son cada vez más, y desde nuestro punto de vista, pues tal como hicimos pues en el año 2010, en el 2011 y en el 2012, pues este año, con el intervalo del año anterior, que no pudimos hacerlo, pues retomamos nuestro compromiso pues con una música por lo menos tan libre como el flamenco, ¿no? Diríamos que es una música tal de aquí y es jazz. Y en esa clave, también tratando de complementar la oferta que hay en otras instituciones locales, pues hemos planteado este concierto doble o estos dos conciertos. Pues a título particular, director, muchísimas gracias como aficionado, y como aficionado doblemente muchísimas gracias por recuperar los conciertos. Yo no sé si usted sabe, director, que el maestro Picasso diseñó un anagrama para un sello discográfico. Sí, señor, que se llamaba Pablo. Que se llama Pablo, exactamente, y se lo regaló a un extraordinario productor norteamericano que era Norman Granz, sí. Que fue a quien, bueno, es el símbolo de la P griega, sí. es una P griega, sí. Pero diseñada por el maestro Pablo, que también le encantaba el jazz. Y de hecho, he estado hoy buscando, y no es fácil, referencias, porque por los datos que tenemos, que no hay que contrastarlos, el productor también parece ser que coleccionaba arte, sí. Pero eso es algo que le digo que es especulativo. Sí, bueno, me comprometo a título amistoso a facilitar la información sobre ese aspecto de Norman Granz, que fue pues un hombre que realmente se dedicó a llevar todo el jazz por los Estados Unidos en lo que se llamaba Jazz at the Philharmonic, sí. Que era y eso en ese sello fue sobre todo donde aparecía el dibujo que Picasso le regaló a su amigo Herman Leonard. Bueno, pues, director, a mí me gustaría preguntarle a título personal qué tipo de jazz le gusta. ¿A mí? Sí, le gusta, sí, el jazz ortodoxo, el jazz heterodoxo, en función un poco también de que dirige una sala maravillosa de arte como es el Museo Picasso Málaga, si es usted más ortodoxo que heterodoxo. Pues ¿le gusta más Armstrong que... ¿Perdone? Que si le gusta más Armstrong, por ejemplo, que un trompetista más heterodoxo, más raro. A mí lo que estoy intentando escuchar, sobre todo, es piano, ¿eh? Ah. Y ahora mismo, pues, yo qué sé, desde Brad Mehldau yo creo que hay pianistas que superan los tiempos. Horace Silver, gusta mucho. Sí. Pero bueno, también uno de vez en cuando se engancha con Art Tatum o yo qué sé. Y luego pues yo creo que soy más bien clásico. Pues estoy escuchando mucho a Kerry Barron también. Ajá. Sobre todo ahora estoy intentando escuchar el piano. Muy bien. Pero bueno, el jazz, como usted sabe, es un inmenso territorio, sí. Que siempre lleva a sorpresas y a, sí. Conexiones con músicos. Yo creo que hay un vínculo muy estrecho entre la pintura del maestro Picasso y el jazz. Porque sí. Si hubiera que dibujar el jazz, yo creo que él sería un maravilloso exponente. Aparte de pintar lo que es un anagrama de un sello discográfico, yo creo que el maestro Picasso igual sentía jazz cuando estaba pintando. Pues. Bueno, parece ser que no era especialmente melómano, pero no. Eso no quiere decir que y tomar esa idea del free jazz, o sea, de la libertad, sí, ¿no? Sí. Del dejarse de algún modo, sí. Llevar por el talento, sí. Para construir o secuencias musicales o imágenes, sí. Yo creo que hay proximidad, ¿eh? Es decir, como usted sabe mejor que yo, pues un buen músico tiene que tener una sólida base. Picasso la tenía en lo suyo, sí. A partir de esa sólida base pues abría brechas, recorría trayectos que lo llevaban a lugares incógnitos, probablemente para él mismo. Se sorprendía con lo que yo creo, ¿eh? Eso es jazzístico. ¿Verdad que sí? Eso es puro jazz. ¿Verdad? Director. Esa especie de extrañamiento con lo que uno acaba de hacer, ¿no? Y la sorpresa que uno tiene después de haber hecho un coro y dice... Bueno, el maestro Parker, cuando le pasaban la cinta de lo que había hecho la noche anterior, director, decía, ¿quién toca? Qué bonito eso, ¿eh? Qué bonito eso. Y decía, pero si es suyo, maestro, es suyo, mío no puede ser. Y le habían grabado la noche anterior. No sé si, no lo sé, esto es especular, si Picasso era se digamos, se bueno, lanzaba como Parker a sí mismo. Director, yo, como el pensamiento no delinque, yo voy a pensar que sí. Bueno, pues vamos a oye, ahora que es de noche y no nos oyen, vamos a decir que sí. Como el pensamiento no delinque, yo voy a pensar que sí. O pero sea, yo creo que hay algo, si hay una similitud en el procedimiento a veces, sí, del artista, que también consiste en agotar algo, ¿no? Llevarlo, sí, hasta el límite, hasta el final, y cuando ya está agotado esa forma o esa solución, entonces dejarla y saltar a otra cosa. Sin duda. Y eso, como usted sabe, pues en el jazz se reconoce. Yo creo que es una de las grandes virtudes, ¿no?, del jazz, ¿no?, que nos permite eso, empezar de alguna manera escuchando, y cuando hemos acabado decir, anda, lo que ha sido esto, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que hay por ahí, sí. Por eso también yo creo que está justificado que el Museo Picasso, pues en la dimensión que podemos y que podría ser más, pero bueno, aquí no, estamos. No, pero es enorme y como ciudadanos de Málaga y como ciudadanos de Andalucía, le estamos inmensamente agradecidos por el esfuerzo, sobre todo por la calidad y el nivel técnico de lo que se ofrece en uno de los mejores referentes pictóricos de este país. O sea, pues que muchísimas gracias. Y en cuanto a lo musical, director, también mi agradecimiento como aficionado y el seguro que el de muchos que vamos a asistir a los conciertos, y que esa labor no se pierda todos los años, porque debe ser una referencia anual, por recordar eso, que también Picasso dibujó anagramas de sellos discográficos y fue amigo de grandes maestros y de grandes gentes del jazz. José Lebrero, muchísimas gracias por su presencia en el Boulevard del Jazz. Esta es y será siempre su casa, y gracias por el esfuerzo. Estupendo, pues gracias a ustedes. Muchísimas por estar, gracias por la labor, que al final los músicos lo que necesitan son ventanas que les permitan llevar al mundo pues ese mensaje fantástico. Faltaría, que creo que tiene el jazz, que es memorable. Vamos. Faltaría más, es nuestra obligación. Un abrazo fuerte, director. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Amigo. Buenas noches. Adiós. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Steve Coleman al saxo, con Jonathan Faison en la trompeta, Anthony Tidd en el contrabajo y Sim Rickman en la batería. Un grupo potente, un grupo fuerte. No puedo presumir de nada, pero sí os cuento a modo estrictamente informativo, nada más, a modo estrictamente informativo, que tuve el honor de ser el responsable de que Steve estuviera ya en Málaga en otra ocasión, justamente en noviembre del 99, en aquella ocasión con una formación distinta, con la Reginald Way, y ya fue un, os aseguro, ya fue un concierto increíble. Yo entonces era director del Festival de Jazz, muchos años fui el director del Festival de Jazz, y no tengo nada en el pecho ni ninguna acreditación de ello, pero sí el haber disfrutado con muchísimos de mis conciudadanos de conciertos fantásticos y extraordinarios, y ser el responsable junto a los responsables culturales del Ayuntamiento de Málaga, de la Diputación y de la Junta, de la contratación de aquellos grandísimos músicos y maestros que pasaron por el Teatro Cervantes, entre ellos el propio Steve Coleman. Otro texto a colocar donde proceda. Música de uno de sus últimos álbumes, titulado Functional Arrhythmics. Functional Arrhythmics. Con referencias a problemas de índole respiratorios, cerebrales, límbicos, cardiovasculares, etcétera, etcétera. Y al hilo de eso, pues va creando unos espacios y unos tiempos y unas historias y unos cuentos que realmente son enormemente sugerentes. Ese también es uno de los aspectos fundamentales de este fantástico saxofonista llamado Steve Coleman. Aparte de ser un investigador de los sonidos, él es propiamente un sonido. Un sonido que convierte en quintaesencias o cuartaesencias o trazos o imágenes. Y por aquello de ubicarlo en un espacio pictórico como es el Museo Picasso Málaga, pues sería eso. La contemplación de cualquiera de las humildes obras, bueno, humildes, nada es humilde en el genio andaluz de Pablo Picasso, pero sí en ese cuadro que tú no conocías y que has descubierto en ese rincón del museo, que por supuesto te recomiendo, si vienes antes y visitas el museo y después de la visita te metes en el auditorio del propio museo, y no olvidas lo que acabas de ver y de imaginar y ver, y a eso le pones música, el resultado es justo y perfecto lo que estoy intentando explicar. Como yo lo explico mal, es mejor que tú lo vivas y después me lo cuentes. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Mm-hmm. El Boulevard del Jazz. Steve Coleman and Five Elements van a estar el próximo viernes en el escenario del Museo Picasso Málaga. Y si te gustan esas músicas, ¿a ti te gustan? Pero si no hay que entender, ¿qué tienes que entender? Las músicas no se entienden, las músicas se sienten. Entender, pues, yo no sé, las estructuras, esos líos hay que entenderlas. No, tú no, yo tampoco. Las músicas o te emocionan y se sienten o te dicen cosas o las armonías desestructuradas también tienen su preciosismo y su encanto, sin duda. Armonías desestructuradas, seguro me lo acabo de inventar, pero tú entiendes, yo tampoco. Quiere decir que no todo tiene que ser Bach. ya es demasiado grande el maestro Juan Sebastián como para que tenga imitadores en el jazz y o en otras músicas. Es difícil. Ni nadie puede ser como Mozart o no. Estos son otras músicas, porque estos son otros tiempos y son otras gentes y otras caras y otros vestidos y otros pintores y otras luces y otros retratos y otros cuadros y otras presencias, la modernidad, la vida, tantas cosas, el pálpito, la urgencia, la bulla, la prisa, la serenidad, el tiempo, los silencios, la cultura del silencio, la cultura de las miradas, qué rollo, la cultura del rollo también. Bueno, intento definir lo que no tiene definición, pero tampoco sé si estoy intentando definir. Solo quiero que te intereses por esta música, que es una música muy interesante. Y solo hay cosas interesantes para gente interesada. Y yo sé que tú eres interesada. Tú eres interesada y eres interesante sobre todo. Así, este es Steve Coleman, un tipo nacido en Chicago, justamente en el 20 de septiembre. Aquí tengo la fecha ya. No la tenía antes, ya te la doy. 20 de septiembre, nació tal día como tú. Fíjate, por ejemplo. El año no te lo voy a dar. Es un tipo grande que va a estar en una de nuestras calles principales andaluzas, en la calle de Málaga, el próximo viernes, justamente, en el Museo Picasso Málaga, con su grupo, sin duda. O sea, con Jonathan Finlayson, la trompeta, con Anthony Thied en el contrabajo y con Sean Brakeman en la batería. Esos son Steve Coleman Five Elements. Él hace por dos, por eso son tres más dos, cinco. Por eso son Five Elements, son cinco elementos. Porque él hace por dos más los otros tres. Y bueno, y por supuesto dos días antes, el miércoles, tienes una propuesta tan interesante como la de Steve. Y es la de Ibrahim Eléctrico. Ibrahim Eléctrico, que es un grupo danés formidable, integrado por Niklas Knudsen en la guitarra, Stephen Passborg en la batería y Jeff Tuxen en el órgano Hammond B3. Anoche estuvimos con ellos, la pasada noche estuvimos, sentimos su música, que siempre, siempre puedes encontrar, si no estuviste o te la perdiste, como si te estás perdiendo esta. Siempre, ¿cómo te vas a estar perdiendo esta si no? Bueno, pues se lo dices a tu vecino que no se enteró, que no estaba o estaba fuera, que siempre estoy a vuestro servicio y a vuestra disposición en el podcast. El podcast es ese, eso ya os he explicado alguna vez, es la web de Canal Sur, canal www.canalsur.es. Entráis en Canal Sur Radio, www.canalsur.es, esa es la web de Canal Sur. Buscáis Canal Sur Radio y encontraréis un apartadito que dice Radio a la Carta. Claro, vosotros no merecéis cualquier radio, necesitáis y queréis y merecéis Radio a la Carta. Y en esa carta, de la A a la Z, en la A está a este lado del paraíso, que es el programa que presento y dirijo pues justo cuando terminan los bulevares a las 2 de la mañana, pero no aquí, sino en Canal Sur Radio. Y en la B está Boulevard del Jazz. Y ahí me tienes a tu entera disposición para sentirme el día que quieras, en el momento que quieras y en el instante que quieras. Así que siempre estoy a tu entera disposición. Thank you. Boulevard del Jazz. Thank you. Ya es momento para decirte hasta la próxima semana. Será el próximo sábado por la noche, también con sorpresas, con una presentación de un disco formidable que te ruego no te lo pierdas, porque es un andaluz maravilloso, un músico extraordinario, no te voy a anticipar nada, pero es una primicia auténtica. Con muchísima charla, con muchísimo ambiente, con muchísima historia, seguro que lo vamos a pasar muy bien. Eso será el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo. Te acompaño, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono, tu amigo Javier Domínguez, en la edición, tu amigo Fran Hernández, que te deseamos que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una muy feliz semana. Ya sabes, miércoles a las 9 de la noche. Próximo miércoles a las 9 de la noche, en el auditorio del Museo Picasso Málaga, a las 9 de la noche, auditorio del Museo Picasso Málaga, en Málaga. Eso será la posibilidad de sentir y disfrutar a Ibrahim Electric, a las 9 de la noche. Ibrahim Electric, eso será el miércoles 26 de noviembre. Y el viernes 28 de noviembre, la posibilidad de sentir y disfrutar al maestro Steve Coleman and Five Elements. Steve Coleman and Five Elements. Eso será el viernes a las 9 de la noche en el auditorio del Museo Picasso Málaga. Desde allí, con una sensación seguro muy, muy especial, ya intentaré preguntarte, o al menos que me digas qué te ha parecido, cómo has disfrutado y qué has sentido. Y bueno, pues buenas noches y muchas gracias por tu compañía.